Continuamos aquí en el aire de FM La Caterva para dialogar en este bloque con Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, a quien le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Antonella y Aldana acá te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Jorge, primero, siendo ya esta hora, consultarte qué balance hacen de la impresionante movilización que se desarrolló en el día de la fecha. Bueno, mira, el primer balance o el balance que ya hacemos de esta primera jornada es altamente positivo, es decir, estamos absolutamente contentos por la respuesta, digamos. Sabíamos que el paro iba a ser importante, sabemos que además del sector docente hay una franja de mucha simpatía en la sociedad, y hoy se dio una respuesta al gobierno de manera contundente por parte de la docencia. Hoy hubo un hecho político que es muy significativo. Hace mucho tiempo que no hay una movilización de estas características por parte nuestra y que expresa de alguna manera una respuesta al gobierno a las dos líneas principales de acción política que han tenido hacia nosotros. La decisión de no abrir paritarias, la decisión de establecer un techo miserable del 18%, la decisión también de querer enfrentar, ¿no? Vidal decía, una cosa son los docentes, otra cosa son los sindicatos. Los sindicatos, las organizaciones sindicales, los dirigentes sindicales, tenemos un montón de cuestiones que se nos pueden adjudicar desde el punto de vista negativo. Nosotros inclusive tenemos mucha diferencia con otras organizaciones metodológicas. Ahora, lo que está claro que la convocatoria tuvo un respaldo por parte de la base docente que me parece que me exime de seguir haciendo en ese sentido algún detalle. El punto es si el gobierno va a ser capaz de hacer una lectura de esta jornada, de una primera jornada, en el caso nuestro de tres, que van a ser de masivas movilizaciones, y que, insisto, esperemos que el gobierno pueda hacer una lectura de esto, pueda reconsiderar su acción en este sentido, ¿no? Es decir, si no, lo que va a existir es una profundización del plan de lucha de la docencia. Jorge, distintos funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires se están paseando en los medios por estos días afirmando que Esteban Bullrich ya puso, digamos, el salario, como si la paritaria salarial ya estuviera puesta a partir de que dicen que es el 20% más del salario mínimo, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo desarticular este argumento falaz que él está dando en diversos medios de comunicación para desacreditar el reclamo de la paritaria nacional? ¿Qué otras cosas se discutían en esas paritarias nacionales, además de la cuestión salarial? No, mira, a ver, además de lo salarial, yo aclaro que nuestra organización no participa de esa instancia de negociación nacional, claro. Pero obviamente, además, en cualquier paritaria nacional o provincial, se discuten condiciones laborales, se discuten algunas otras cuestiones. Más allá, si el año pasado se firmó o no se firmó este mecanismo del 20%, etcétera, etcétera, lo que está claro es que hay algo superior a eso, que es la decisión política de Mauricio Macri y del gobierno en general de establecer el techo salarial. En función de esa política es que uno va acomodando los argumentos y el gobierno acomoda el argumento, entre ellos que decís. Entonces, yo en este sentido me parece que no hay que tampoco hacer un debate sobre si es el 20 o no es el 20, si se firmó o no se firmó. Acá hay que despejar eso y hay que plantear otra cosa, que es, bueno, ¿hasta dónde el gobierno piensa sostener una política de ajuste sobre el salario que implique no más del 18% de aumento? Este es el punto. Si fuera un 20 o no un 20, la paritaria trasciende esa formulación y hay otras cuestiones que atender. Nosotros somos muy críticos, inclusive de cómo se han llevado las paritarias adelante, y entendemos que esto de fijar un salario testigo mínimo en todo el país no ha funcionado. Pero sí creemos que es este el ámbito donde tenemos que volver a discutir cuál es el rol que el Estado Nacional debe jugar en el sistema educativo. Después de más de 20 años de este modelo que lo originó, que lo empezó a tomar a Menem, de atomizar el sistema educativo, que cada provincia haga lo que pueda, haga lo que quiera, y una paulatina desresponsabilización del gobierno nacional de la cosa educativa, no hay ningún elemento de balance que indique que fue bueno. Entonces, nosotros creemos que ese ámbito paritario debe servir para volver a establecer la responsabilidad indelegable que tiene el gobierno nacional de asumir y hacerse cargo, no solamente, digamos, de la educación en abstracto, sino del financiamiento del salario docente, de establecer un salario básico unificado en todo el país, de renacionalizar el sistema educativo. Es decir, que hay muchas cuestiones profundas en cuanto a la modificación estructural del sistema que tienen que discutirse ahí. Es decir, la paritaria tiene que existir, además es una conquista de los trabajadores. Ahora, acá lo que hay que discutir es cuáles son las políticas que el gobierno quiere aplicar contra los trabajadores, sencillamente. Jorge, ¿cuál es el estado de la paritaria puntualmente en Capital Federal? En la ciudad de Buenos Aires no se ha modificado, digamos, hubo una serie de reuniones con una sola propuesta, que es el 18%, y nosotros seguimos explicando que en verdad la propuesta del gobierno es un 10%. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, un 10% de aumento en el mes de marzo y el 8% en el mes de noviembre, mes número 11. Esto significa que la mayor parte del año el docente tendría que vivir con un aumento del 10% que orilla a los 1.000 pesos. Esto es inaceptable. No han hecho otra propuesta. El viernes pasado nos han convocado a las 3 de la tarde, después lo postergaron, lo pasaron a las 17, a las 17 lo postergaron, lo pasaron a las 20, a las 20 nos sentamos todos y a las 21, o sea, todos menos el gobierno, a las 21:30 dijeron, muchachos, levantamos esto porque no tenemos una propuesta tampoco para hacer. Esto por un lado, digo, expresa cierta falta de responsabilidad del gobierno, pero por otro lado también expresa una crisis política al interior del gobierno, que está clarísimo que se está manejando con dos alas al menos, una línea más dura y otra menos, y que no están logrando ponerse de acuerdo en cuál es la estrategia unificada que el gobierno tiene que tener hacia los docentes, ¿sí? Entonces, ahora tenemos una nueva convocatoria para el día de mañana, donde esperamos que haya, o sea, esperamos que haya una propuesta distinta, lo que no significa que nosotros, desde ADEMIS al menos, tengamos una expectativa en que la propuesta cambie radicalmente en relación a la primera. Salvo, insisto, que el gobierno vaya sobre sus pasos y haga una propuesta que verdaderamente permita recuperar en principio lo perdido por el valor del salario y tener un porcentaje que permita, ¿sí?, hacerle frente al proceso inflacionario de este año, que salvo el gobierno, nadie dice que sea del 17% en la proyección. Jorge, hay otra cosa que también están, de la que se jactan dirigentes de la ciudad de Buenos Aires, puntualmente Horacio Rodríguez Larreta en un programa de televisión ayer, diciendo que la ciudad de Buenos Aires siempre empezó, nunca empezó con paro, ¿no? Siempre iniciaron las clases los años, por lo menos los 7 u 8 años anteriores. ¿Qué balance o qué mirada tienen desde ADEMIS de esta situación que se daba en la ciudad de Buenos Aires los años anteriores? Y a ver, hay varias cosas. La primera, lo que respecta a nuestro sindicato, nosotros tenemos que negar enfáticamente esa afirmación del jefe de gobierno, porque nosotros hemos hecho paro en varios inicios, no inicios de clase, por estar en contra, por rechazar las ofertas salariales que el gobierno hacía y que eran firmadas efectivamente por varios sindicatos. Entonces, ciertamente no fueron paros con una adhesión absoluta por parte de la docencia, pero digamos, nosotros entendemos claramente que ADEMIS representa a un sector de la docencia que ha venido enfrentando también las políticas del gobierno de Macri y de Larreta y que no ha aceptado unos aumentos salariales totalmente distorsionados y que siempre estuvieron por debajo del proceso inflacionario. Que haya tenido acuerdos con algún sector sindical, nosotros no lo negamos, pero no toda la ciudad, no toda la docencia fue parte de eso, y es más, hay un creciente sentimiento de vastos sectores docentes que repudian ese tipo de acuerdos. Pero no es cierto que acá haya habido una posición uniforme, y hay un sector, insisto, que expresa ADEMIS, que no acuerda con las políticas salariales del gobierno en los últimos años. Jorge, ¿qué va a pasar si no hay una propuesta superadora? Digo, tanto en capital como lo que esperás a nivel nacional y digo en las provincias, porque digamos al gobierno no le conviene que se extienda el paro, y sobre todo con el nivel de adhesión y con la masividad característica que tuvo la marcha de hoy, ¿no? Bueno, esto en principio, lo que decía, el gobierno tendrá que hacer una lectura del hecho de la movilización de hoy. Las organizaciones sindicales también van a tener que hacer una lectura de esto, ¿sí? Y me parece que una primera lectura es que la docencia está muy firme, ¿sí? Y esto es un mensaje para todos, que no va a aceptar este tipo de propuestas. En ese marco, en las situaciones, hay provincias que no han ni siquiera se han aceptado hacer una oferta a los docentes, en otras, caso de Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, una oferta que es absolutamente insuficiente. Y entiendo que en Provincia de Buenos Aires ya están dispuestos los mecanismos de consultas y de plenarios para esta semana para ver cómo seguir, y nosotros concretamente estamos llamando a una asamblea unificada de la docencia porteña para el viernes próximo, el viernes 10, a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, donde vamos a valorar si hay una propuesta nueva del gobierno, y también vamos a discutir qué medidas vamos a tomar para la segunda semana del mes de marzo. Esto significa que si el escenario es el que se mantiene hoy, no vamos a tener que hablar de un no inicio de clases, sino ya vamos a estar planteando de manera mucho más clara un plan de lucha contra esta medida. Nosotros tenemos algo claro: esto no es un paro simbólico, esto, desde nuestra perspectiva, desde ADEMIS, estamos planteando un plan de lucha para ganar. Esto significa para torcerle el brazo al gobierno contra un 18% y tener un salario que verdaderamente signifique una herramienta para la docencia de poder afrontar los tarifazos y todo el aumento de precios que está implicando la política de este gobierno. Clarísimo, Jorge, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotras y vamos a estar alertas a ver qué sucede luego de la reunión que tienen pautada para mañana aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo. Uno para ustedes y gracias por el contacto.